Dios como artista. No hay manera en que la Biblia esté en contra de las artes. Las artes expresan belleza y Dios es un Dios creador, bello. Dios es un Dios que hizo todo perfecto y a pesar de la entrada del pecado, Dios tiene un plan para restaurar todas las cosas a su belleza y perfección original. Durante esta semana vimos 5 atributos de Dios que lo consideran como un artista. Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Deseamos que con los comentarios, con los textos de la Biblia que vamos a compartir con ustedes, nuestra experiencia espiritual se pueda enriquecer. Muy bienvenidos. Estar con ustedes en una nueva edición de este programa de Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos. Es para mí un verdadero privilegio poderles acompañar en esta ocasión. Y pues me siento muy contento porque como en ocasiones anteriores me han acompañado 3 grandes amigos, hoy no es la excepción. Y quiero permitir que ustedes los conozcan, así que ellos se van a presentar. Hola, muy buenas. Soy Carla Costa, soy estudiante de la carrera de Medicina, tengo 20 años y vengo de varias partes, pero especialmente de España. Mi nombre es Melissa Calderón, soy estudiante de medicina de 5º año y soy de Tampico, Tamaulipas. Hola, yo soy Daniel Matus, vengo del estado de Guerrero, tengo 22 años, estudio teología. Ok, gracias compañeros Carlita, Melissa, Daniel, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a pasar un buen momento con la ayuda de Dios. Vamos a repasar, a comentar lo que la lección número 11 de este trimestre nos estuvo comentando, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero antes es muy importante que pidamos la bendición de Dios. Si es que Carla, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Ok, oremos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para estudiar un poquito de tu palabra. Te pido que nos acompañes, Señor, que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ha sido un trimestre bien interesante y lecciones anteriores hemos nosotros visto diferentes perspectivas de Dios. Uh-huh. Hemos visto a Dios como el soberano del universo, como el Dios que conoce la historia. Hemos visto a Dios como el redentor del mundo. Pero esta semana de manera especial, no sé si ustedes ya habían contemplado este atributo de Dios. Al menos en lo personal, yo jamás hubiera visto en Dios este atributo. Es Dios como artista. ¿Pero realmente podemos nosotros considerar a Dios como artista? Para empezar, ¿a ustedes les gustan las artes? ¿Qué entienden por artes? A ver, Daniel, ¿qué...? Bueno, yo entiendo por artes la forma de expresarnos, okay, ya sea pues hablando, o escribiendo, o haciendo música, o pintando, ¿no? Y como personas nosotros somos muy artísticos, siendo diferente, ¿no?, lo que estudiemos, pero todos expresamos de alguna manera el arte. A algunos les gusta la música y tocan algún instrumento o cantan, otros les gustan sus ratos libres dibujar o pintar. Entonces todos expresamos nuestros sentimientos, lo que pensamos por medio del arte. Entonces, el arte es un medio de expresión, Carla, ¿estás de acuerdo? Pues sí, estoy de acuerdo. Yo cuando pienso en arte, la verdad, lo poco que conozco de obras de arte es el David de Miguel Ángel, ¿verdad? Me dijiste. Me voy más a la música, un poquito más. A, no sé, tantas armonías tan bonitas y tantas cosas. A mí, la verdad, la música es para mí la forma de arte que tenemos. Cuando decimos arte, Melissa, ¿qué te viene a la mente? Pues, muchas cosas. No, recuerdo cuando estaba en clases de música, de hecho. Me gusta mucho lo que es la música, pero también siento que cada persona tiene, pues, sus talentos, ¿no? Entonces, como decía acá mi compañero, algunos lo expresan a través de la pintura, y hace poco vine a una exposición acá en Artes, y pues la verdad también me gustó mucho, y a veces siento que pues yo tal vez no tengo ese talento, pero pues de otras formas podemos expresarnos también. Cuando yo pienso en la palabra arte, no sé por qué se me viene a la mente únicamente la pintura, pero he aprendido recientemente que el arte no solamente es pintura, abarca muchas otras áreas. Bien, yo creo que el enfoque de la lección de esta semana era presentarnos pincelazos de los atributos de Dios. Y hemos visto 5 atributos de Dios durante esta semana, que en lo personal a mí me maravilló. El día domingo nosotros aprendimos que Dios es, uno de sus atributos es que Dios se compara a un alfarero. Alfarero. Génesis capítulo 1. Vamos a Génesis capítulo 1. ¿qué historia, qué relato encontramos, Carla, en Génesis 1? La creación, ¿no? La creación, desde luego. El principio de la historia de Dios, cómo Dios creó el universo. En estos 31 versículos vemos cómo Dios creó todo de la nada. Cómo Dios nos hizo a nosotros del polvo de la tierra, ¿verdad? Alguien, por favor, que nos pueda leer Génesis 1, versículo 27, por favor. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y complementalo con el versículo 31, por favor, Carla. Okay. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. ¿Cómo Moisés, que escribió el Génesis, nos presenta la cualidad de Dios como alfarero? ¿Ah? ¿Cómo nosotros entendemos que Dios es un gran alfarero? Pues creó al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra, sí. O sea, de nada. Génesis 2:7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Excelente. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Se imaginan a Dios con su traje especial, con una bata que lleno de barro aquí manchado, con las manos un poquito sucias por el barro, pero con mucho detalle limando todo nuestro cuerpo físico, el cuerpo de nuestros padres, de nuestro padre Adán? Imagina qué hermosa y escena. Y sabes, algo que me sorprende, bueno, estudiando medicina, te sorprendes de muchas cosas. Entonces, cierto, a veces te quedas pensando, ¿cómo Dios creó cada celulita, cada parte de tu cuerpo? No sé, es algo increíble. Es algo increíble, sí. El cuerpo humano es algo maravilloso, Daniel. Es impresionante. Y el ver a Dios como alfarero nos dice que Dios no solamente nos creó, sino que también nos recreó en el día de su sacrificio en la cruz. ¿Qué lección podemos nosotros aprender espiritual en cuanto a Dios como alfarero? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual? Pues a mí me gusta mucho la cita que vimos en la semana de Jeremías 18. Si gustan, podemos ir. Jeremías capítulo 18. Ajá, que es la parábola del alfarero, del 3 al 10. Bueno, no la voy a leer toda, pero me sorprende mucho la forma en la que habla cómo el alfarero estaba haciendo la vasija y no le gustó, entonces volvió a hacer otra hasta que le pareció bien la que había hecho. O sea, estuvo así como que intentando varias veces. Y lo dice, ¿acaso le pregunta a Dios al pueblo, a su pueblo, no? ¿Acaso no puedo hacer yo lo mismo por ustedes? Entonces, es lo mismo lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, ¿no? Él desea transformarlos, Él desea moldearnos. Pero solamente es que nosotros vayamos a Él y dejemos que Él obre en nosotros. Y también, bueno, rapidito, en Isaías 64, me gustó mucho el versículo 8. Al principio empieza a decir de que pues todos somos pecadores y que nuestros actos son como actos de injusticia y todo eso. Pero dice en el 8, a pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y Tú eres el alfarero. Todos somos obra de Tus manos. O sea, no importa cómo seamos, Dios es nuestro Creador, Él es nuestro Padre y Él desea transformarnos. Qué hermoso. Sí. Qué hermosa aplicación. Sí. Yo creo que como Dios alfarero en nuestra vida espiritual, Él nos va formando, cada etapa de nuestra vida es para irnos formando hasta llegar a ser la vasija que Él ha querido formar, ¿no? Él a veces tiene que deshacer otra vez para empezar y formarnos de una manera perfecta para llegar a ser como Cristo. Ahora, un elemento que interviene mucho en la formación de una buena escultura de parte de un alfarero es el fuego. Con el fuego el barro se solidifica, con el fuego el material con el cual el alfarero trabaja se hace más fuerte. El fuego de los problemas a veces tiene que llegar a nuestra vida para hacernos esculturas bellas para Dios. Qué hermoso pensar en Dios como un artista que Dios nos hizo con sus manos y Dios nos da forma, Dios nos va moldeando. Gracias Melissa, Daniel, por sus comentarios. Ahora, un segundo aspecto de Dios es Dios como arquitecto, Carla. ¿Cómo te imaginas tú a Dios como arquitecto? Pues así, usa tu imaginación, déjala volar. ¿Cómo te lo imaginas a Dios? Ok, me imagino todo justo lo que no tengo yo, que es orden. Soy una persona muy desordenada, es un gran defecto que tengo, pero me imagino a Dios tan ordenado, tan perfecto, tan meticuloso. Algo bueno, ¿no? no sé, me llama la atención eso, porque es como lo que yo no tengo, lo que me gustaría tener y lo que veo cuando pienso en Dios como arquitecto. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Tú cómo te imaginas a Dios como arquitecto? Pues sí, de la misma manera. Bueno, yo a veces veo los trabajos que hacen los arquitectos y yo me quedo así como que yo no podría hacer eso. Es todo una perfección casi, o sea, las medidas exactas. Y de hecho me recuerda pues como estudiamos lo del santuario, ¿no? Cómo Dios creó todo, o bueno, dio las órdenes para que se hiciera todo de una manera ordenada y con los mejores materiales y todo de la mejor manera, porque pues era para Él, ¿no? Matus, ¿cómo te imaginas tú a Dios? Si pudiésemos vestir a Dios con ropa de arquitecto, ¿cómo te lo imaginas? Con una camisa a cuadros, cuadros o rayas, sobre su escritorio dibujando. Me lo imagino quizá con un lápiz por aquí. Me lo imagino pues con su imaginación, mostrando toda la finura de lo que él está viendo en su imaginación, demostrándolo en el papel. Justamente en la preparatoria yo llevé clases de dibujo técnico y es algo muy difícil. Mis hojas, mis láminas me salían un poquito manchadas de la esquina o tenía que borrar un poquito porque me salió mal un ángulo. Y yo admiraba a mis compañeros que salían láminas impecables, muy, muy limpias y bien ordenadas. Ahora, en la Biblia, como dijo Melissa, en Génesis capítulo 20, en Éxodo, perdón, capítulo 25, encontramos Dios en acción como arquitecto. Como arquitecto. Quiero que leamos, por favor, el versículo 8 de Génesis capítulo 25. Daniel, si quieres compartirlo con nosotros. Éxodo 25, Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Capítulos antes y capítulos después vemos toda la creación del santuario. Dios dio especificaciones. ¿Cómo qué tipo de especificaciones? ¿Recuerdas? Las medidas. Medidas. El material del que iba a estar hecho. Materiales. Los colores. Colores. Pieles. Pieles. Posiciones. Formas. Tamaños. Hasta el más mínimo detalle. Dios lo nombró. Y cuando el santuario fue creado, un poquito más adelante, en Éxodo capítulo 40, si podemos ir, por favor. En Éxodo capítulo 40, versículo 34. Melissa, ¿quieres leerlo, por favor? En este instante, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. ¿Se imagina ese momento, después de años de trabajo duro de los israelitas, ver que Dios habita en el santuario? ¿Qué características tenía el santuario en el desierto? ¿Ustedes recuerdan? Pastor. ¿Qué características tenía? El lugar santo, el lugar santo. Okay. Bueno, esas son las divisiones, ¿no? Okay. Pero una característica principal. Dios habitaba ahí. Era la morada de Dios. Okay. Vamos a ir a un corte muy breve, pero queremos dialogar en cuanto regresemos y queremos que ustedes, compañeros, mediten en la siguiente pregunta. ¿Por qué tenía que ser el santuario terrenal espléndido? ¿Por qué tenía que tener una belleza impresionante, nunca antes vista? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo por el cual Dios fue tan minucioso respecto a los colores, las formas, las posiciones, los tamaños? ¿Por qué? ¿Por qué la belleza y el arte tienen que ir de la mano? Comentaremos eso en un momento más que regresemos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Continuamos aquí con nuestro repaso de Escuela Sabática. Estamos hablando, amigos, acerca de la belleza del santuario. ¿Por qué Dios pidió que fuera tan preciso? ¿Por qué Dios fue tan minucioso en cada detalle del santuario? ¿Por qué crees tú, Carla? Yo creo que pues iba a ser la morada de Dios, ¿no? Tenía que ser todo perfecto, todo... Y realmente estaba todo perfectamente medido y todo pues fue hecho, yo creo que con un propósito. A lo mejor no sé mucho del santuario, de todas las partes, como pues los pastores sabrán, ¿no? Pero yo me imagino que era algo todo súper perfecto. Claro, súper hiper perfecto. Era el modelo de acuerdo al que estaba en el cielo. Ajá. Ok. Gracias, Carla. Queremos ver una característica más de Dios. Y esta es vital y es bien importante. Quizá a veces un poquito menos preciada, pero es igual súper importante. Dios como músico. Dios como músico. ¿A ustedes les gusta la música? Mucho. Les gusta disfrutar de una buena pieza musical, ¿verdad? Son tres las características de la música: ritmo, melodía y armonía. Estas tres características, combinándose, no sé, elevan nuestro espíritu y nos hacen conectarnos con Dios, que es el creador de la música. ¿Por qué será, Daniel, por qué crees tú que hoy en día hay muchas, hay variedad de opiniones en torno a la música que se debe escuchar en la iglesia? ¿Por qué crees tú? Pues yo creo que la música se ha ido cambiando el sentido o el objetivo de la música. El objetivo principal de la música, el que Dios estableció, es pues la adoración, y la adoración debe ser hacia Él. Pero los hombres hemos tratado de cambiar este sentido, a desviar la adoración de Dios a nosotros, para que las personas vean que nosotros podemos tocar bien o que sabemos cantar muy bonito. Entonces, eso puede ser algo que ha estado causando problemas en la actualidad, desviar a las personas de si a Dios o vemos al que está enfrente cantando o tocando un instrumento. Yo sé que tú cantas, Melissa. Yo te he escuchado cantar, yo conozco a tu hermana, yo sé que tu hermana canta y canta muy bien, Dios sabe ese talento. Pero quiero que nos cuentes algo. ¿Qué siente una persona cuando sube a cantar, cuando está en la iglesia y pasa a cantar delante de la congregación? ¿Qué sentimiento invade tu ser cuando sabes que no le cantas a la iglesia, que le cantas al Dios del universo? ¿Cómo se siente una persona que participa de esta manera? La verdad, pues sí, es algo muy bonito, pero también ahorita que dices eso, me recuerdo, porque siempre antes de cantar, pues con quien vaya a cantar o así, le pedimos siempre a Dios que, como tú dices, no sea para las personas, porque a veces uno está tan preocupado que, ay, si se me sale un gallito, o ay, si me cambio el tono. Yo por eso no canto. Hay muchos gallitos. Sí, entonces nos enfocamos a veces tanto en eso que nos perdemos de vista de a quién estamos dando la alabanza. Entonces siempre es importante orar, y entonces cuando estés ahí enfrente, recordar que no, tal vez ibas a dejar un mensaje en las personas, ¿no? Pero el enfoque principal de tu alabanza es hacia Dios, y creo que eso no debemos de perderlo de vista. Yo creo que con la pregunta que habías hecho antes de por qué hay tanta controversia en el tema de la música, me acuerdo una charla que nos dio un profesor muy bueno que tuve en España, Álvaro Calvo, que nos dijo que para que una música fuera, digamos, perfecta, tiene que tener las tres características que dijiste: ritmo, melodía y armonía, incluyendo la letra, obviamente. Pero cada cosa tiene que estar en su debida proporción, ¿ok? Yo creo que nosotros hemos cambiado. A lo mejor a una música le ponemos mucho ritmo y que la letra sea, pues, que no valga mucho. O repetitiva. No sé, y por eso yo creo que tanta controversia con qué está bien, qué está mal. Dios lo dejó todo muy, más o menos claro, ¿no? En el tipo de música, una música que te eleve a Dios. Hay que saber también qué tipo de música te eleva y cómo te eleva. Ahora, ¿ustedes creen que la música es un fin en sí misma o es un medio para alcanzar un fin? Es un medio. Es un medio. Es un medio, definitivamente. En sí, la alabanza, la adoración, no es la cúspide, no es lo más importante, sino es Dios, que la música nos transporta a Dios. Y Dios como músico, imagínense en la naturaleza, escuchando los sonidos de la creación de Dios en un campamento. Qué hermoso, eso te relaja. Y qué viene a tu mente cuando tú estás en un lugar como este y escuchas este tipo de música, Daniel, ¿qué viene a tu mente? ¿Cómo te imaginas tú? Cuando estoy en un campamento y escucho... Sí, cuando estás en la naturaleza, los ruidos de cuando la te naturaleza. Aíslas de todo el bullicio de la ciudad. Pues viene a mí calma, pero inmediatamente te recuerda a Dios. No es... Indiscutible. No es que digas, canta muy bonito ese pajarito, sino Dios hizo que cantara muy bonito. Y me imagino en el cielo cómo será... Todos esos animales, todo el viento, el agua, como todo en conjunto alaba de una manera muy bonita a Dios. Perfecta, muy armoniosa. Qué espléndido será llegar aquel día cuando nos unamos, cantemos todos al Y también cordero. Dice que los ángeles cantan pues a dos o tres voces. Yo me imagino a alguien cantando a dos voces y ya es súper bonito, imagínate... Tres voces, que cada uno cante tres voces distintas, armonías perfectas que ni sabemos. Wow. Impresionante. Muy, muy, muy hermoso la característica de Dios como músico. Pero ahora, ¿qué les parece la siguiente? Dios como autor. Dios como autor. ¿Cuál ha sido el libro, aparte de la Biblia, que ustedes hayan leído, que así más les ha impactado? Recuerden un poquito. ¿O su autor preferido? ¿Su autor preferido? Tengo Ben Carson. Manos consagradas se llama ese libro. Wow, ese libro la verdad cambió mi vida. Si yo tenía idea de estudiar medicina, ese libro ya dijo sí. Es muy bonito, o sea, cuando una persona vive algo y lo expresa mediante un libro, tú como que lo sientes más, ¿no? Yo creo. Excelente, exacta, exactamente. Melissa, ¿alguna idea? ¿Algún comentario? Y Gaito, Melissa. De tantos que has leído, no puedes mencionar uno. Bueno, ahorita, uno que estoy leyendo ahorita, tal vez es también relacionado, pues, con la Biblia, porque es del espíritu de profecía, el deseo de todas las gentes. De Elena de White. Ajá. Y la verdad me ha gustado mucho. Cómo lo que expresa te hace imaginarlo, o sea, ver más allá de lo que viene explícitamente en la Biblia, entonces ver e imaginarlo y no sé, es algo muy bonito. Y encontrar mucho más aplicaciones de las que normalmente encontrarías. Libro maravilloso, uh-huh. El deseo de toda la gente. Sí. Daniel. Bueno, en la escuela nos ponen a leer muchos libros y de muchos autores, pero de los autores que más me han llamado la atención, que han captado, es la señora Elena White, ¿no? Ella, pues, ha escrito... Fue inspirada para escribir muchos libros y uno de los libros que más me ha llamado la atención es Hechos de los Apóstoles, debido a pues mi carrera, porque en ella están escritos todas las cartas pastorales de Pablo, todo lo que hizo él. Entonces yo veo el compromiso que tenía Pablo con las iglesias, así que eso me motiva a mí también a hacer las cosas bien. Qué hermoso. Yo he leído también libros de la señora White y fue una escritora muy prolífica y muy exacta en sus comentarios. Yo tengo un autor que a mí me encanta leer y cualquier libro que yo sé que es de él, casi lo puedo recomendar abiertamente. Max Lucado. ¿Alguien ha escuchado a Max Lucado? Sí. Es un pastor cristiano en una iglesia en Estados Unidos, en San Antonio, y sus libros parecieran ser muy sencillos, pero tienen un mensaje bien especial. Tienen aplicaciones sencillas de historias de la Biblia. No recuerdo cuántos he leído de él, pero es un autor que a mí me gusta mucho. Ahora, regresando al tema de Dios como autor. ¿Cómo ustedes se imaginan a Dios, si no escribiendo la Biblia, porque Dios, a pesar de que Dios la reveló, Dios no la escribió precisamente él? Dios no la dictó, Dios inspiró a los profetas y ellos hablaron de acuerdo a su cultura y su preparación. ¿Cómo se imaginan a Dios como autor? Brevemente, ¿qué ropa traería puesta o cuál sería su característica o su cualidad principal? Dios como autor. Yo me lo imagino con un traje, en un escritorio, no sé, con un ordenador delante y... ¿Una computadora puede ser? Yo creo que también expresando todo lo que piensa, porque bueno, al menos yo a veces batallo mucho como para expresar lo que estoy pensando, para escribirlo. Entonces yo creo que Dios no batalla en eso, sino que lo que Él es lo que pone en su palabra. Qué impresionante. Daniel, ¿qué imagen tiene tu mente cuando te imaginas a Dios como autor? Yo lo veo con ideas claras, queriendo dar a conocer algo específico, sin darle vueltas. Hay muchos autores que uh-huh. escriben y al fin no dicen nada, o tardan mucho en decir algo, pero Dios lo dice en pocas palabras, va al punto de la situación. Yo me lo imagino en un escritorio con luz tenue de las velas, unas gafas, unos anteojos, escribiendo, como que haciendo una pausa, suspirando y escribiendo otra vez. Me lo podría imaginar así. Pero la Biblia, muchachos, es la revelación de Dios. Y Dios la inspiró. Es una de las obras maestras de Dios. Y quiero invitarles para que vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Y Daniel, quiero pedirte que lo leas, por favor. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura de inspiración divina y nos es útil para transformar nuestras vidas. Qué hermoso Dios como autor. Y la última, Carla, Dios como escultor. ¿Cómo te imaginas a Dios como escultor, brevemente? Imagino con golpes por todas partes, intentando moldearlo. Dando golpes, ¿no? Sí. Dando sí. golpes. Sí, no golpeado. ¿Cuáles son las dos herramientas básicas del escultor, Melissa? ¿El pico o el pincel? El marro. Y el martillo. Yo quiero que meditemos en esta, ¿sí?, en esta pregunta. Y quizá va a ser la pregunta con la que concluyamos. Ok, Dios tiene el martillo y el cincel. Uh-huh. Y Dios moldea la estatua que Él quiere perfeccionar. Nosotros somos esa estatua. A veces Dios permite que la vida nos dé ciertos golpes para mejorarnos. ¿Cuál crees tú que es el propósito de Dios al permitirnos que a veces padezcamos ciertas circunstancias difíciles, Carla? Moldear el carácter. Moldear el carácter. Melissa. Restaurar en nosotros la imagen de Dios. Daniel. Llegar a ser una creación o recreación perfecta. Qué hermoso. Gracias, muchachos, por todos sus comentarios respecto a Dios como artista, Dios como arquitecto, como escultor, como músico, como autor, como alfarero. Sin duda alguna son imágenes preciosísimas que quedarán grabadas en nuestra mente. Daniel, gracias. Melissa, gracias por tu participación. Carla, gracias por tu participación. Compañeros, gracias por estar con nosotros en esta escuela sabática. Les invitamos para que consulten nuestra página de internet www.escuelasabaticauniversitaria.org. Es todo por hoy. Y bien, les deseamos una feliz semana a todos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo, o también sin salir del campus, tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace siempre